Program complete. Enter when ready. Vieron todo de una vez. Las pistas del camino y te sentí muy bien. La puerta que abriste al escuchar. Pulido el pececito está.